en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo va, Caruso? Bien, muy bien. ¿Cayó granizo por ahí? No, no, un tormentón fuerte, pero granizo no, no. Bueno, por acá no. Vos estás en Colegiales, ¿no? En Parque Chas. En Parque Chas, en Parque Chas. No, Colegiales de tu infancia. Comprendo que te confundas porque yo siempre hablo de Colegiales. Ahí nací, yo viví unas cuantas décadas. Bueno. Pero ahora vivo hace otras décadas en Parque Chas. ¿Por semana cuánto ibas al Club Colegiales cuando vivías en Colegiales de pibe? ¿Cómo te reís? Todos los días. Iba todos los días. 12 por semana iba. A una cuadra de mi casa. Por lo tanto, y además fui desde los 17 años, 20 años directivo. Por lo tanto, iba 5 veces por día. ¿De qué te ocupabas en el Club Colegiales? Seré curioso. Bueno, empecé siendo secretario de actas a los 17 años. Sí. Después fui presidente de la comisión juvenil, que ahí armamos una banda de 40 o 50 jóvenes, chicas y muchachos, una cantidad enorme. La pasaban mal, ¿no? No, la pasábamos maravilloso. ¿Qué armaban con la... ¿Cómo era? ¿De qué? ¿De la secretaría juvenil? ¿De qué? ¿Promoción juvenil? No, la comisión... ¿Cómo? Era una subcomisión juvenil. ¿Y qué armaban? Había dos canchas de bocha, y un buen día unos salvajes las rompieron, las cortaron, las inundaron, y a partir de ahí construimos un salón de baile enorme y se hacían bailes juveniles. La comisión de fiesta, la famosa comisión de fiesta. Así es, los salvajes que hicieron fruta la cancha de bocha nunca los conocí. Después hacíamos teatro y por supuesto todos jugábamos al básquet, que era el epicentro de ese club. En este mismo momento hay 300 niños y niñas que juegan al básquet. ¿Sabes por qué te respeto, Juan Carlos? Porque siendo el director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado nacional mandato cumplido, secretario general del Partido Solidario, cuando hablas del Club Colegial decís el club. Así, con acento en la U y sin B. No me doy cuenta, pero me debe salir del alma. Y sí, bueno, está muy bien. Este es mi lugar en el mundo porque ahí tuve una gran formación de todo tipo, humana, emocional y también social. Aprendí mucho a gestionar desde joven. Y bueno, voy desde los 10, 11 años, vos sabés más o menos la edad que tengo, y tengo una cantidad de amigos que son desde aquel entonces. Qué lindo eso. Bueno, Juan Carlos, a ver, dos temas fundamentalmente para el cafecito de hoy. Primero te quiero pedir una reflexión sobre la movilización que en este momento, o la concentración que en este momento está frente al Congreso Nacional. El repertorio de razones, la verdad es que bastante parecido, lo miro a Luis porque estuvimos escuchando juntos, el repertorio es bastante parecido a lo que se vio el 17 de agosto. Y hay muy poquita gente hoy. Hay poca gente, quizá todo o el epicentro es la reforma judicial, pero se escucha consignas anticuarentenas y otros temas vinculados al kirchnerismo y sus presuntos delitos, digamos, ¿no? Pero ¿qué opinión te merece esto? Me merece una opinión similar a las anteriores, y siempre estoy en la duda si tendríamos que estar hablando de esto, pero resulta inevitable porque si bien son grupos marginales desde el punto de vista cuantitativo y incluso desde el punto de vista ideológico, porque yo incluso creo que en el electorado macrista los que sean, los que tengan una posición tan fanática, refractaria como tienen esta gente que están contra la cuarentena, violentos, agresivos, racistas, creo que ni siquiera en el electorado de Macri eso tiene plafón. Lo que tiene plafón es en los medios de comunicación. Por lo tanto, no es más que una operación política, entre ellas del diario Clarín, que está furioso porque al el gobierno de Alberto Fernández se le ocurrió regular todo el funcionamiento de medios de comunicación que ellos ostentan y son dueños, entonces están tan furiosos. Pero bueno, creo que si no fuera porque esta noche y mañana los medios le van a dar una trascendencia falsa, ficticia, porque no se corresponde, no se compadece con la importancia que tiene, ni siquiera lo estaríamos mencionando, ¿no? Pero bueno, forma parte de un dispositivo y de un plan de la derecha que por momentos se transforma en ultraderecha, uh-huh, porque de eso se trata, bueno, que apunta a desestabilizar, no solo a desgastar al gobierno, sino inclusive a desestabilizar. A ver, Juan Carlos, si me resolvés esta encrucijada. Por un lado, hay un sector de la política, caracterizada como vos lo hiciste, para no repetirte, que dice, bueno, acá está, acá se juega el destino de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y todos los que se la chorearon toda durante el kirchnerismo. Y por otra parte sale Cristina Fernández de Kirchner a decir, che, esta no es la reforma que va a resolver los problemas. De todas maneras, invita a una reflexión y hace la reflexión respecto del tema. Pero lo primero que dice, de alguna manera le baja el precio. Yo sentí que le baja el precio a la reforma, a este tramo de la reforma, ¿no? No, yo no lo vería así, Pablo. Yo francamente creo que está dándole una precisión política que quizá hubiera preferido una reforma, yo diría, más vasta, más profunda y más amplia. Sin embargo, la está impulsando todo el gobierno, incluyendo a Cristina, porque sí, es un paso adelante. Evidentemente, no debe dar la correlación de fuerzas para avanzar más. Pero francamente, creo que lo que ella hace es un análisis sereno, político, de la reforma. Que bueno, es un centro de disputa en este momento, por eso están todos ahí, porque ya dije muchas veces y sigo creyendo que la reforma judicial no tiene un impacto grande en la sociedad, pero sí es de un fuertísimo impacto en el dispositivo político del país con vistas a democratizarlo o no, o que se cristalice en esta justicia que está degradada, desquiciada y que tiene un fuerte sentido corporativo. Bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, el último tema, pero que es seguramente te va a llevar unos minutos. Ayer escuchamos a Mercedes Marcó del Pont hablar de la reforma tributaria que se viene, en un sentido más progresivo, que pague más lo que más tienen. Déjame decirlo así, vos después aclará lo que necesites. Sabemos que muy pronto se va a dar la discusión por el presupuesto, así lo indican las reglas de juego. En el mes de septiembre se tiene que elaborar un presupuesto y vos siempre nos decís que el presupuesto es, de alguna manera, la ley de leyes, es el país que se proyecta trazando algunos escenarios que después, por supuesto, tienen que ir acomodándose en la coyuntura. Y hoy supimos que el presidente tuvo una reunión virtual con la titular del Fondo Monetario y que ya hay una nota oficial invitando al staff a comenzar las conversaciones. Estos tres elementos, ¿qué hay que esperar en estas discusiones? Acá se define el país, acá aparecerá el famoso plan, aparecerá acá el país que imagina y las decisiones políticas fuertes que va a tomar el gobierno de Alberto. ¿Son discusiones entre las más? Sí, son discusiones trascendentes. No sé si son tan unibles, pero lo acepto como una posibilidad de análisis, ¿no? Acerca del Fondo Monetario Internacional ya dijimos mucho. Ellos lo que van a exigir es lo de siempre. El gobierno ha dicho por boca de su presidente y su ministro de Economía, nosotros vamos a presentar nuestro plan y vamos a discutir sobre nuestro plan y no sobre el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, lo que dijo Mercedes Marcó del Pont, lo que viene diciendo el presidente de la Nación, no se compadecen con los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Habría una contradicción, por lo tanto, hay que pensar que el debate y la pelea con el fondo van a ser sobre la base de sostener la línea política que tiene definido el gobierno nacional. Acerca específicamente de lo que dijo Mercedes, es lo que también, reitero, nosotros venimos diciendo y viene diciendo el presidente, la vicepresidenta, que hay que ir a una reforma impositiva progresiva, que viene a ser progresista y que efectivamente se graben los patrimonios, los grandes patrimonios y las grandes ganancias. Eso es un enunciado ideológico político muy trascendente y vos fíjate que ya salieron a cruzarla a Mercedes. Bueno, es una definición que no creo que la haga Mercedes solamente porque se le ocurrió en ese momento. Claro. Es un cuadro muy valioso, muy inteligente y opina con responsabilidad y con cuidado. Por lo tanto, es un dato importante. Y acerca del presupuesto, efectivamente, veremos cómo lo presenta el gobierno. Falta muy poco tiempo, pero bueno, allí se establecen prioridades. Ahora bien, en el tema impositivo depende de del Parlamento Nacional, o sea, sí, una reforma como la que plantea Mercedes y viene planteando el Gobierno Nacional, tiene que ir al Parlamento Nacional. Todo lo tributario pasa por el Parlamento. Y allí, efectivamente, puede haber dificultades, va a haber una disputa, porque lo que se propone la oposición, ya sabemos, no es hacer una oposición constructiva, sino destructiva, desgastar al gobierno, etcétera, etcétera. Así que, bueno, la reforma impositiva, para mí, está claro, va a ser parte de una disputa importante para que pueda tener el sentido que acaba de definir Mercedes Marcos del Pont. Juan Carlos, qué momentos que se nos vienen, ¿no? Bueno, sí, lo son, sí, lo son, es un momento en general. Ya es el presente y preanuncia un futuro. De algún modo nosotros lo veníamos diciendo, ¿no? La derecha está lanzada a una actitud muy violenta, muy brutal, uh-huh, con rasgos claramente antidemocráticos que se expresan mucho en el Parlamento y en la calle. Claro que cuando nosotros podamos ganar la calle, Pablo, entonces vamos a desequilibrar desde ese punto de vista, porque nosotros tenemos una capacidad de consenso y movilización popular mucho, pero mucho más grande que estos 2, 3, 5, 10 mil tipos que mueve la derecha. Bueno, pues todavía somos gente responsable políticamente y socialmente y no lo hacemos. Pero bueno, ya nos va a llegar el momento. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Pablo. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros en el cafecito político de cada miércoles.